Uso la excusa del micrófono para que no sepan que hablo solo. El aire arrecia menos fuerte cuando estoy entre mi familia. Tal vez es algo psicológico, pero me siento más débil y frágil en ausencia de los que quiero. No quiero repercusión. Bueno, la verdad es que sí. Pero como cada uno de los que hacemos temas. Ergo, no creo que tenga mucha importancia decirlo. Lo que sí que quiero anotar es que, ante todo, hago este tipo de trabajos para autobeneficiarme de alguna manera, ya que el 70% de mis días me siento en soledad y conversar con el sonido me ha ayudado mucho.